corso ya se va. Serpentinas en el pelo, ya se ha muerto el carnaval. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Para llamar a los dioses, tambor. Para el valor en la guerra, tambor. Por la alegría que llena, tambor. por la angustia que quema. Tierra que late en la noche, tambor. Piel contra piel y madera, tambor. Mano del hombre y madera, tambor. En el principio fue noche, negra. Y el tambor, y el tambor, y el tambor. Comparsa, procesión, tambor y cura. Pa'l santo carnaval de la locura. Pa'l santo carnaval de la locura. En el principio fue noche, negra. Y el tambor. Los orígenes. Los orígenes. El candombe tiene siglos en repiques de dolor. Mirá para atrás y escuchá. Escuchá con atención. Mirá para atrás y escuchá. Te lo dice mi tambor. Su mensaje está en el ritmo, hondo, profundo, ancestral. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Los orígenes. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante, en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia, Mistonga. Tango y mugre. Quiero un tango que cuente nuestra historia sin la máscara idiota del consuelo, sin miserias debajo de la alfombra, ni esa voz en la sombra de lamento ritual. Quiero un tango con otra poesía, que se meta en las frágiles derrotas, que me hable de infiernos y de abismos. Poesía sin lirismo, despiadada y fatal. Un tango que explote metiéndose en la mugre, que me hable del hambre de un tiempo que se pudre, de gente sin nada que duerme en la vereda, de sueños que emigran

tenido éxito en convertir el petróleo en el elemento más poderoso conocido por el hombre. Todo ha salido a la perfección. El petróleo es atraído por mi magneto petrolero. Muy pronto tendré suficientes para obligar a todos a someterse a mi voluntad. Esta vez acabaré contigo para siempre. Te enseñaré a no interferir en mis planes. Muy pronto controlaré todo el petróleo del mundo. Roger, target marked by Islip. Roger, that's fucking cool. Open area northeast of the traffic circle. Over. You got hot? Roger. Crap! Logia Mistonga. El analfabeto político se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ahora, la pareja presidencial dice cuánto tiene y dice cómo lo gana. No me parece un tema menor. Habría que hacer un muy buen análisis de cómo surgió, cómo creció ese patrimonio. Que alguien demuestre realmente de dónde, cómo y con qué mecánica se hizo la extracción ilegal. La cuestión es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones, el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, 14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate, que habían adquirido a un precio irrisorio, y lo vendieron después de comprarlo por 132 mil pesos en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Pero uno sufre con estas cosas porque desearía realmente que se aclaren, que las aclaren ellos mismos y que digan esto viene de acá, de acá, de acá, de acá. Un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. Y que saben y te hablan del hambre. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive. Y que le quiten la incomodidad a los que adhieren a ese gobierno, porque realmente es muy incómodo adherir a un gobierno de dos gobernantes multimillonarios que te están, digamos, comandando un gobierno nacional, popular y democrático. Y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. Estoy acostumbrado, querido amigo, a que los líderes en los que uno confía también hagan grandes macanas. We'll be right back.

irritantes, trasnochados bajo la luz marginal de un farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mitongas, héroes orilleros. Y en una pared de La Plata decía: ya llegará el día en que andaremos desnudos y no sintamos vergüenza. Jesucristo. Solía yo decirle a la policía, y citaba las fuentes, por si acaso creyeran que les estaba hablando de pornografía. Pero no entendían, no había caso, igual me llevaban detenida. Tampoco entendían cuando les decía que yo tenía una concepción artodiana de la vida. Que el teatro y que la vida son una sola y misma cosa. Marche presa, repetían. El resto yo ya lo sabía. Un largo rato en el calabozo, sin agua ni comida. Otro viaje en el patrullero, esta vez hasta el loquero. El consabido jeringazo. Dormir por varios días. Despertar pidiéndole a cualquiera un cigarrillo. Morirme de ganas por un mate que todavía nadie me daría. Con los advenenizos, todo el loquero se pone a la defensiva. Y de pronto, empezar a tomar conciencia del naufragio. Una vez más, todo perdido. Casa, ropa, agenda, documentos, objetos que no son necesarios para hacer teatro en las esquinas. Animarse a seguir haciendo el recuento de las pérdidas y sentir de golpe una opresión terrible. ¿Dónde estará mi hijita? ¿Quién cuidará ahora a mi chiquita? Y ese dolor, ¿para qué intentar contarlo? Es absolutamente intransferible. Marisa Wagner. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. 1, 2, 3. El sonido colectivo. El sonido colectivo es... Muchas sonidas. Una búsqueda permanente. Es, ¿qué es el sonido colectivo? ¿Puedo hacer el ruido? Son gritos de gargantas. Muchas voces que se unen por una causa. El sonido de una multitud soñando cosas. Mucha gente en el centro. El sonido colectivo es el sonido de la sangre humana, de las voces de todos. Muchas voces todas juntas haciendo de todo. El sonido colectivo puede ser lo que está en la calle, pero también lo que resuena en la cabeza de cada uno. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Radionauta. Sonido para que sea. La la la la la la la la. La la la la la la la. Sábado 6 de diciembre desde las 16 horas, jornada de fin de año en la calle Nueva York. Van a tocar Alto Corte, Los Limones High Definition, Pata Sucia, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón. Muestra de talleres. Estreno de la película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI. Teatro Comunitario de Berisso. Barra a precios populares. Sesiones. Sortamos una canasta y una bici. En la placita. Calle 12, 370 y 171. Invitan Mancina Obrera, Radio La Charlatana y NMT de Berisso en el Frente Popular de Santillán, Corrientes Nacionales. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. Seguimos con Logia Mistonga. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tranquera. Gigante sueño ha ocupado el paisaje. Todo es tiniebla. Haiku número 13. Yo lo creía Harlem o el Bronx. Cuando una trompeta en la garúa le daba azul reflejo a la llovizna. Siempre me hice esa película. Ni Chaplin, ni Laurel, ni Buster Keaton podían con la pesada tristeza y ese blues en el Cotton Club.

mientras el rectángulo de la pared se traga las últimas estrellas y las últimas bestias corren entre luces encendidas, mientras hay olor a despedida, a cocheras con automóviles dormidos y sin dueño. Olor a 100 pies rubio, a soledad de una pastilla para suprimir el universo. Mientras lo que tiene que pasar, pasa. En el claro del pueblo, en el claro de la ciudad, en el claro del mundo. Mientras el mundo se separa del ojo. Mientras el pensamiento es un orden que jamás ocurre y las playas ladran cada noche apenas. Mientras en los aguanes los insectos corren veloces debajo de puertas y ventanas. Mientras alguien se pregunta a la hora, como si fuera posible saber algo. Mentira no es un mundo, y aunque parezca suceder, nada sucede. Las tijeras se comen cada lugar secreto, cada nombre. Liliana Díaz Mindurri. Rectificando en el cenit. Uno de Oliverio Girondo. Ella. Es una intensísima corriente, un relámpago ser del lecho. Una dona mórbida ola a un reflujo zumbo de anestesia. Una rompiente ente fluorescente. Una voraz contráctil prensil corola entreabierta. Y su rocío afrodisíaco. Y su carnalescencia natal, letal. Alveolo beodo de violo. Es la sed de ella, ella y sus vertientes lentas, entre muerte que estrellan y disgregan, aunque Dios sea su vientre, pero también es la crisálida de una inhalada larva de nada. una libélula de médula, una oruga lúbrica desnuda, solo nutrida de frotes, un chupo chupo, súcubo molusco, que gota a gota, agota, boca a boca, lo mucho, mucho gozo, la muy total sofoco, la toda, shock tras shock, la íntegra colapso, es un hermoso síncope con foso, un cross de amor pantera al plexo trópico, un knockout técnico dichoso, sino un compuesto terrestre, de libido, edén, infierno, el sedimento aglutinante de un precipitado de labios, el obsesivo residuo de una solución insoluble o un mecanismo radioanímico, un terno bípedo bullente, un robot hembra electroerótico con su emisora de delirio y espasmos lírico-dramáticos, aunque tal vez sea un espejismo, un paradigma, un erómito, una apariencia de la ausencia, una entelequía inexistente, las trenzas náyades de Ofelia, o solo un trozo ultra poroso de realidad indubitable, una despótica materia, el paraíso hecho carne, una perdiz a la crema. Ella, Oliverio Girondo. ¡Guasis! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Música. A menudo la música me invade como un mar, hacia mi blanca estrella, bajo un techo de bruma o en un vasto éter, me hago a la vela. Con el pecho hacia adelante y los pulmones hinchados igual que la tela, escalo el lomo de oleajes apretados que la noche me oculta. Siento vibrar en mí todas las pasiones de un bajel que sufre. El viento favorable, la tempestad y sus convulsiones sobre el inmenso abismo me mecen. Otras veces, bonanza, gran espejo de mi desesperación. Thank you.

vamos por la mañana. Adiós, mi negra querida. Oye, leía. Adiós, mi negra querida. Oye, lo negra. Adiós, mi negra querida. Contigo me voy mañana. Adiós, mi negra. Abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal, les cantamos en coro.